Señoras y señores, público oyente, tengan ustedes muy buenos días. Radio Antena 5 te da la más cordial de las bienvenidas y abrimos de esta manera la programación del día de hoy. ¡Bienvenidos! ¿Tienes 3 minutos para Dios? Hola, hijo mío, ¿te puedo quitar 3 minutos de tu valioso tiempo? ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Cuando hayas hecho todo lo que esté en tus manos para tratar de solucionarlos, déjame el resto a mí. Si te abandonas en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones, las angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con toda la libertad. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Y no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis manos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoraron o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a todas horas: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate en mí. Así que no te preocupes. Echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por todo mi amor. Mándalo a toda la gente que puedas. Si no lo haces, no te caerá ninguna maldición. Pero si lo haces, habrás transmitido mi mensaje. Recuérdalo siempre. Confía en Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad. Haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. Que el amor que tu Hijo nos dejó, el amor que esté ya con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tu la paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permita el En el mes de los vientos y la Pachamama, sintonizas Antena 5. Aventura. Hello. Solo escucha. Son las 5 de la mañana. En Antena 5, el pronóstico del tiempo. Y bien, siendo las 8 de la mañana con 22 minutos, revisemos el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Vamos a tener como temperatura máxima 22 grados centígrados y como temperatura mínima 0 grados centígrados. Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día. Y El pronóstico del tiempo llegó gracias a Radio Antena 5, una radio con proyección social. En Radio Antena 5, Supergrifos 537 presentan la cotización del dólar. Ocho de la mañana con 23 minutos. Revisemos el precio del dólar en nuestro país. Según el Banco de la Nación, se sitúa en 3.80 soles para la compra y 3.99 soles para la venta. Y también tenemos la cotización paralela, que se sitúa en 3.70 centavos para la compra y 3.73 centavos para la venta.